Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram. @fmboedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, estamos en Hora Libre, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Estamos en FM Boedo, la 88.1. Hacemos radio con los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad, de casi todos los niveles. Y estamos aquí con la Escuela 7 del 11, Escuela Manuel Félix Origone, y estamos con un segundo grado, que es segundo grado B, ¿sí? Del turno tarde. Estoy con Estela Maris Abraham y Alejandra Zárate, que se están encargando de todo lo que es la producción, de acomodar a los chicos, a las chicas, les están explicando todo el uso de los micrófonos, ¿sí? Y en la operación técnica está Santiago Abregu, como siempre. Mi nombre es María Clara Maurer y vamos a dar la bienvenida a los chicos y a las chicas de este segundo grado de la Escuela 7 del 11. ¿Quieren decir sus nombres al micrófono? Yo soy Tiziana Tejeda. Aníbal Lucas. Tiago Quispe. A ver, para que te acomodo el micrófono, acordate que siempre bien cerquita. Mi nombre es Jamío Cato. Bien. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien. Bien. ¿Les gusta estar acá en la radio? Sí. Sí. ¿Se lo imaginaban así? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, un poquito. ¿Un poquito? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Primera vez en una radio? Sí. ¿Verdad? Es mi primera vez. Bien. Bueno. A mí me gusta. ¿Te gusta estar acá? A mí me encanta. Qué bueno, está bueno. Estamos con los auriculares, con los micrófonos, ¿sí? Sí. Bien. Yo cuando crees que voy a ser cantante. ¿De verdad? Bueno, bien, qué bueno. ¿De qué? ¿Cantante de qué? ¿Cantante de qué? ¿De qué estilo musical te gusta? No sé. Hay que pensarlo. Hay tiempo, puedes ir practicando. Yo soy una de Hello Kitty. ¿Es Hello Kitty? Bueno, podemos pedirle que cante después. ¿Por qué no? Pero vamos a hablar ahora de lo que nos convoca aquí en este programa, que tiene que ver con la literatura. ¿Sí? ¿Estuvieron leyendo en la escuela? Sí. Sí. Con monstruos tiene que ver. Con monstruos, ¿no? Literatura y monstruos. ¿Y qué pasó con estos, con los monstruos? El monstruo verde. El monstruo verde. Aquí tenemos el libro, ¿sí? Uno de los libros con los que estuvieron trabajando. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Fuera de aquí. Fuera de aquí, horrible monstruo verde. Fuera de aquí, horrible monstruo verde. ¿Sí? Es uno de los libros que lo estamos viendo acá en el estudio. La verdad que está muy bueno, sí, muy bueno que hayan traído el libro, que es el libro que forma parte de la biblioteca de la escuela. Y hablando de biblioteca, ¿con quién vinieron? ¿Con qué seños? Con la seño de biblioteca Sol, sí. Y con la seño profe Clara. Bien, que están afuera haciéndonos el aguante, ¿sí? Las que nos enseñó todo la profe Clara. Bien, les mandamos un saludo entonces, sí, que nos están escuchando. Tenemos el libro y está buenísimo. Está buenísimo el libro como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Para recomendarlo. Bien, entonces, vamos a empezar. ¿Qué es un monstruo para ustedes? ¿Cómo podemos definirlo? Con garras sí. Afiladas. Garras afiladas, me parece. ¿Qué más? Con orejas verde azulado. Orejas verdes, ¿qué más por acá? ¿Cómo se imaginan a los monstruos? ¿Cómo son? ¿O cómo pueden ser? Con mucho pelo. ¿Con mucho pelo? Con ojo amarillo. ¿Ojos amarillos? ¿Qué más? Y puede ser que sea verde o de otro color. Bien, guarda ahí con el ruido, que eso sale al aire. Y también tiene unas narices verdes azuladas. Bien, porque puede tener más de una nariz un monstruo, ¿no? Puede tener como 5 narices. Claro, no tiene o que tres. Tener. O 3. Sí. O 2. ¿Y qué más por acá? Puede tener orejas. ¿Orejas? ¿Cuántas? Dobladas. Hay 6 pelos. ¿6 perros? Sí, seis también perros. Puede tener pelos, 6 pelos. Sí, puede tener 6. Acá seis la tapa pelos. Del libro tiene unos pelos violetas parados, ¿no? Ese monstruo. Púrpuras son púrpuras. Púrpuras, bien, ahí va. Se mueve. Se mueve, ¿sí? ¿Quieren que vayamos a escuchar una de las producciones que grabaron en la escuela sobre sí. los monstruos verdes? Sí. Vamos a escucharla. Fuera de aquí, horrible monstruo verde. Escrito por Embeli. Horrible monstruo verde. Tiene 2 ojos grandes amarillos. Una larga nariz verde azulada. Una horrible boca grande roja con dientes afilados blancos. 2 pequeñas orejas retorcidas. Enmarañada, greña, púrpura. Una pantocha. Loto verde, pero no me asustas. Así que fuera de aquí, enmarañada, greña, púrpura. Fuera de aquí, pequeñas orejas retorcidas. Fuera de aquí, larga nariz verde azulada. Fuera de aquí, espantoso rostro verde. Fuera de aquí, oye, boca roja. Fuera de aquí, afila los dientes blancos. Fuera de aquí, grande ojo amarillo. Fuera de aquí, vive mucho verde. Y no vuelvas más hasta que lo diga yo. Bien, mientras escuchábamos el audio, acá los chicos y las chicas iban reconociendo las voces que iban sonando, ¿sí? Buenísimo, también ese ejercicio de memoria y de reconocer los sonidos, ¿sí? ¿Cómo? Ahí dice aire. Tiago, acércate más. Bien, acá nos estamos ayudando entre todos y todas para que el programa salga óptimo, ¿sí? Hay un cartel en el estudio. Un poquito más, acércate. Lo más cerquita que se pueda. ¿Sí? Sí. Que dice aire, que cuando estamos en vivo se enciende. Y cuando recién escuchábamos el audio, se apagó. Ah. ¿Sí? Y ahora estamos en vivo. ¿Sí? Sí. Bien. Me encanta estar en vivo. ¿Te gusta? Está bueno. Está bueno. La adrenalina del vivo. ¿Sí? Estábamos entonces hablando sobre los monstruos. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes creen que todos los monstruos dan miedo? No. No todos. No, todo. ¿Cómo que no? Algunos dan risa y algunos no. Ajá. Yo pensé que todos daban miedo. ¿Puede ser que no? ¿Puede ser que haya un monstruo divertido? No tengo miedo a la llorona. Sí. ¿Cómo? Yo no tengo miedo a la llorona. ¿A la llorona? ¿Ni un poquito? Ni un Mira, poco. Qué valiente, che. ¿Y por acá qué miedo piensan? A los zombies. ¿A los zombies tampoco? ¿Miedo a algo tenés? Ay, no, nada. ¿Nada? Pero ibas a decir algo. ¿Eh? ¿No ibas a decir algo? Miedo a... No sabía que tengo miedo, no sé a qué le tengo miedo. Bueno, está bueno. Yo a veces, a mí me da miedo el monstruo verde. ¿A vos te da miedo el monstruo verde? ¿Por qué? Porque yo pienso que el monstruo verde me va a pasar abajo la cama. Ese es un miedo muy recurrente, ¿no? Muy típico que aparezca el monstruo debajo de la cama. A mí me gustó más el cuento de Mamá los monstruos. Ah, ese después me lo vas a contar, a ver qué tal. A mí me gustó el pototo. El pototo también lo tenemos para recomendar en los próximos bloques. A mí antes me daba una película, pero ahora ya no me da miedo. ¿Pelis de terror? Sí. Claro, hay que tener cuidado con esas pelis, ¿sí? Hay que ver cuáles son para la edad de ustedes. Sí, imagino que pelis de terror ustedes... No pueden ver. Yo sí siempre veo. No ¿Ven pelis de ver. Terror? ¿Sí? Yo sí veo. Yo también veo. Pero algunas no me dan miedo y algunas sí me dan miedo un poquito. Un pero poquitito. No mucho. A mí no me da miedo ninguna. ¿Por acá? ¿Hay monstruos entonces que son divertidos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo cuál? El pototo. ¿El pototo es divertido? A mí el monstruo. ¿El verde también? ¿Este y monstruo a mí, verde? Los monstruos de colores. Ah, bien. A veces me encanta a mí también. Bien. Y les Vuelvo a preguntar, a ver, ¿cómo fue esto de la lectura de los cuentos en el aula? ¿Dónde leyeron? ¿En el aula? ¿En la biblioteca? Aula, en el aula y la biblioteca. Bien. En los dos. ¿Y cómo iban leyendo? ¿Todos juntos? ¿Leía un aseño? Sí, nos ayudamos entre nosotros. Bien. ¿Y cuál fue el cuento que más les gustó de los monstruos? Mi mamá los monstruos. Mamá los monstruos, Pototo por acá. A mí Pototo tres veces poeta. Bien. Yo los monstruos de colores. Los monstruos de colores, que son todos cuentos que vamos a trabajar en este programa de radio, ¿sí? Sí. En vivo. ¿Y ustedes tienen algún consejo, algún secreto, alguna fórmula para vencer los miedos, para que algo no nos dé miedo? Porque yo no le tengo miedo. Vos no le tenés miedo a nada, eso me quedó clarísimo. Así que no necesitas ninguna fórmula, ningún secreto, porque... Bueno, tengo un secreto. ¿Ah? Solo le tengo miedo a una sola cosa. Me parecía que había algo que querías contar. A ver, ¿se puede saber? A mí me da miedo la chancla. ¿La chancla? A mí me da miedo el cinturón. ¿El cinturón? ¿Y eso pasa cuando se portan mal? Sí. No. ¿No? ¿Vos sí? Claro, no, queda. No, eso sí que da miedo. No le tengo miedo al cinturón. A ver, no. Tienes que pensarlo. Mi forma para que no me dé miedo es cerrar los ojos. Le tengo miedo a las brujas. ¿Viste alguna vez una? No. No. Pero por las dudas le tenés miedo. Sí, porque sé que existen. Ajá. Yo vi una. ¿Vos viste una? ¿Cuándo? ¿Te acordás? ¿Hace mucho? Ajá. ¿Y cómo era? Tenía su oreja, nariz grandota. Una nariz grandota. Uh-huh. ¿Y por acá? Yo até corté con mi papá un gatito, uno que llamo, y era un poco negro, uh-huh. Un poco blanco. Un poco negro y un poco blanco. ¿Y qué pasó con ese gatito? Se fue a la calle. ¿Se fue a la Después calle? Se fue a la casa. ¿Se fue a la calle o a la casa? A la casa. Otra vez. ¿Lo perdieron? No. Yo quiero decir algo. Llego que unos gatitos... Esperen, que está hablando la compañera. A ver, sí. Uno gatito se peleó y está buscando su vecina. Ah, una vecina estaba buscando perrito, su gatito. Un perrito. Bien. Yo algunas veces vi a unos perritos callejeros que estaban buscando comida. Me encanta cómo empezamos a hablar de un tema y automáticamente vamos mezclándolo con otros y así hacemos una conversación infinita. Por acá, ¿qué más queríamos decir? Yo sé que le tengo miedo. Ay, a ver. Le tengo miedo que maten a los animales. Sí, comparto ese miedo. A mí tampoco me gusta eso. ¿Algo más, chicos y chicas? Estamos terminando el primer bloque. ¿No? Bueno. A mí me da tristeza cuando mi hermanito le pega a mi hermanito. Bueno, ahí también está la mezcla de sentimientos, ¿no? A veces lo que nos da miedo también en realidad nos puede generar tristeza o angustia, ¿sí? A veces es difícil definir. Sí, pero estamos hablando de monstruos, no estamos hablando de otra cosa, ¿o no? Y bueno, pero ¿viste cómo es esto? Las conversaciones son así. Chicos y chicas, nos vamos a ir con el segundo audio y pegadito a ese audio nos vamos con un tema musical. Seguimos aquí en Hora Libre. Okay. Lo que me da miedo de los monstruos es que tienen como 4 ojos. Que parejan en mi cama. Que son feos. Se parecen payasos. Me da miedo de que me asusten. Me da miedo es que me asusten en la oscuridad. Me da miedo sus dientes afilados y sus 5 ojos. Me da miedo sus ojos afilados. Me asusta que hay alguien abajo de la cama. Me da miedo los ojos grandes de los monstruos. No me da miedo nada. Que veo siempre una sombra de un monstruo. No me da miedo nada. No me da miedo nada. Porque tienen 100 o 90 ojos. No me da nada miedo. A mí no me da miedo, pero sí quiero tenerlo como amigo. que hay en la alacena. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Un mozo preparándose la cena. Ay, ay, ay, ay, ay, qué miedo que me da. Pero no tengas miedo, no, no, no, no, no. Los monstruos existen en la imaginación. Oh, oh, oh, oh. Detrás de la cortina del baño, ¿qué hay, qué hay, qué hay? Un monstruo festejado su cumpleaños. Cuando apago la luz, ¿qué hay, qué hay, qué hay? Un monstruo con cara de atún. Ay, ay, ay, ay, ay, qué miedo que me da. Pero no tengas miedo, no, no, no, no, no. Los monstruos existen en la imaginación. Oh, oh, oh, oh. Todos esos miedos los atrapamos con una mano, con la otra mano, y los transformamos en cosquillitas. ¿Qué hay en esa caja de madera? ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Un monstruo con su mamadera. Ay, ay, ay, ay, ay, qué miedo que me da. ¿Qué hay en la oscuridad? ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Un monstruo ordenando su placar. Ay, ay, ay, ay, ay, qué miedo que me da. Pero no tengas miedo, no, no, no, no, no. Los monstruos existen en la imaginación. Oh, oh, oh, oh. Los monstruos existen en la imaginación. Oh, oh, oh, oh. Que me da, pero no tengas miedo, no, no, no, no, no. Los monstruos existen en la imaginación. Oh, oh. Muy bien, estamos aquí nuevamente en Hora Libre. Seguimos con los chicos y con las chicas de la escuela 7 del 11. Una escuela que queda ¿por dónde? ¿Por qué barrio? Hola. Hola. Pumacá, Asamblea, Escuela 7. Bien. ¿Y qué barrio Hola. Es ese? ¿Cerca del Parque Chacabuco? Sí. Sí. Está cerquita del parque, ¿no? Sí, es verdad eso. Bien. Está cerca del Parque Chacabuco. Muy cerquita. ¿Quieren decir sus nombres? Ronald. André. ¿Por acá? Joshua. A ver, esperen que justo se juntaron las dos voces. Primero por acá. Joshua. Bien, ¿y ahí? Tiana. Bien, bienvenidos y bienvenidas entonces al segundo bloque de este programa que está todo destinado al mundo de los monstruos, ¿sí? Cambiamos de bloque, cambiamos de grupo y también cambiamos de libro. ¿Con qué historia vamos a ir ahora? Con Pototo, tres veces monstruo. Y poeta. Pototo, tres veces monstruo y poeta. Bien. A ver, ¿cuál es la diferencia entre estos dos libros que tenemos acá? Lo que da la diferencia es Hola. La que tiene la cabeza Pototo, tres veces poeta. Tiene atrás, tiene algo. Tiene Ajá. Tiene hoja. No, bien. Sí, y también... Y tiene, gira atrás, hay muchos animales diferentes. Es cierto. Y también Pototo, tres veces poeta, hay más amigos. Sí. Y hay un gigante. Bien, todo esto es porque estamos con los libros de la biblioteca de la escuela que los trajeron para poder hacer este programa de radio, para que los podamos ver, ¿sí? Porque tener el libro está bueno también para hacer radio, porque estamos viendo acá las imágenes, los dibujos. ¿Y cómo podemos describir a Pototo? ¿Cómo es? A ver, para quienes estén del otro lado y que no pueden ver los libros, ¿les contamos un poco cómo es Pototo? Sí. ¿Cómo es? Pototo es, parece un arbusto. Parece un arbusto. ¿Sí? Arbusto. ¿Y qué más? También Pototo tiene como dos amigos, que es Tintoretto y Pamplinas. Ajá. Y también tiene un conejo en la mano. Tiene un conejito, sí. Con un corazoncito. Y el conejo tiene vida. ¿Y qué? ¿Cómo? Es como su amigo. ¿Cómo? Es como una estrella. ¿Qué más podemos decir sobre Pototo? ¿Qué otra característica tiene? Podemos decir de los personajes Tintoret, de los personajes que salen. Dale, ¿qué personajes hay? ¿Quiénes sale, acompañan a Pototo? Tintoretto, Bamblina y Pototo tres veces monstruo. ¿Y cómo es Pototo? Da miedo, es bueno, es divertido. Es divertido. Es divertido. Yo quiero ser su amigo. Yo también. Somos amigos de Pototo, entonces. ¿Es un monstruo divertido? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hace de divertido? Juega, hace carrera. Y competencia. ¿Sí? Y competencia. Bien. ¿Y para ustedes, qué es un monstruo? Un monstruo significa que pensar en la mente, hay un monstruo. Pensar en la mente y después ahí te puede ser que ahí la oscuridad te sale. Bien, está vinculado entonces con la oscuridad. ¿Sí? ¿Se esconden por lo general los monstruos? Como el ropero. ¿En el ropero? El ropero o abajo de la cama. Abajo de la cama. O puede ser donde está lo más oscuro. Ahí salen unos ojitos. También dan muchos miedos a algunos. ¿Ustedes le tienen miedo a los monstruos? Yo casi. A mí casi no me da ningún monstruo, no me da miedo. Nada. Y después de haber leído a Pototo, medio como que a mí se me está yendo el miedo a los monstruos. Porque si es divertido y bueno. Yo quiero ser su amigo. Claro. No sé si todos los monstruos dan miedo. ¿Ustedes qué piensan? A uno sí, pero a uno no. Claro. Puede ser y que no. Y Pototo tres veces monstruo. Con la primera prueba. Sí. Ninguno gana. Bien, entonces, ¿de qué trata el cuento, Pototo? Lo lees, ahí está. Hay tres opciones. De la comida. Ajá. De no asustar tanto, un poquito. Sí. Y también de la... del equilibrio. ¿El equilibrio? Sí. Bien, ¿y por acá se acuerdan de alguna otra cosa? Yo. Dale. También en Pototo tres veces poeta hay diferentes conclusiones. Acá, por ejemplo, tenemos en la contratapa que dice: ¿cómo es un campeonato de monstruos? ¿Quién será elegido el mejor monstruo del bloque? Pruebas divertidísimas para tres monstruos desopilantes. El que ganó fue Bamblina. Ah, Bamblina ganó. Pero le dio una medalla a Pototo por ser el más bueno. Le dio una medalla del monstruo más bueno del corazón, algo así era. Y es un cuento gracioso, sí. Entonces, este, a mí ¿no? me gustó. Es divertido. Sí. En Pototo otra vez el monstruo me gustó un personaje. ¿Cuál? El fantasma, ese era como, no sé. Era como un fantasma. Ustedes estuvieron grabando también, ¿no? Con la seño Paula de radio, algunas producciones en la escuela. Sí. ¿Cómo fue grabar eso? Un cosito, algo así. Ahí hablamos que nos gustaba el monstruo. Que a mí me da miedo los monstruos fuera de aquí, horribles monstruos, perre. Lo que me da miedo es los dientes afilados blancos. ¿Tiene dientes afilados? Uy, sí. Acá estoy viendo el libro, sí. Sí, recontra afilados. ¿Quieren que vayamos a escuchar una de esas producciones que grabaron con la seño Paula en la escuela? Sí. Ya me acordé lo que me da miedo a mí. A ver. A mí me da miedo a mí mismo. ¿Cómo es eso? A mí me da miedo la oscuridad, como es de noche y es oscuro. Y la oscuridad de la noche, sí. Como yo quiero ir al baño, pero no quiero. ¿Cómo que te da miedo a vos mismo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué te da miedo a vos mismo? Es que un día soñé que estaba en mi cama y después mi alma salió de mi cuerpo. Mucha película de terror ahí por acá, ¿eh? Me parece, ¿o no? Mucha peli de terror. Yo soñé que yo estaba en un escorpión zombie. Yo estaba manejando un auto ahí, niñito, solo. Me dejaban un zombie, me empujaba. Yo estaba manejando, casi choco, hice paz. Ahí también, mucho videojuego de zombie. No, yo no juego, pero sí. Películas. Nah. ¿No? ¿Tampoco? También un día soñé que estaba en un juego que se llama Poppy Playtime. ¿Y ese que es de terror? ¿Ese juego? Sí. ¿No? Es un juego de Poppy Playtime. Los personajes se llaman Huey Woody, no sé qué más. No sé. Dale. Uno se llama Poppy y que lo tienes que encontrar al final para ganar el juego. Ajá. ¿Escuchamos el audio entonces? Dale. Sí. Hay tres clases de monstruo. Uno, da miedo por todo lo feo que son. Dos, porque causa mucha risa por lo tope que son. Los que causan muchísimo asco por todo lo que son capaces de comer. Mucho demorado por todos los tíos. Es tan, pero tan feo que hasta los otros monstruos se asustan de él. Es tan, pero tan torpe, lo que toca se rompe. Para siempre. Es tan, pero tan glotón que es capaz de comerse 100 chocolatines él solo. O sea, tu pototo reúne los tres ores de fez. Puede tener un monstruo. Aunque, y esto es lo interesante, pototo posee también tres virtudes que son difíciles de encontrar juntas en un solo monstruo. Es tan bueno que es incapaz de hacerle mal a nadie. Es tan generoso que todo lo que tiene lo da o lo comparte con los demás. Es tan sensible que es capaz de llorar de emoción. Hasta un beso de tercero. Aquí entonces con los chicos y las chicas de segundo grado que estuvieron leyendo en la escuela un montón de libros vinculados con los monstruos que los trajeron aquí al estudio de radio y estábamos hablando sobre este monstruo tan particular que se llama Pototo, ¿sí? Que tiene dos libros diferentes, uno tres veces monstruo y otro tres veces poeta, ¿sí? ¿Vos querías contar algo del libro? Sí. Hay un unicornio, pero con cabeza, volando. Mi personaje favorito es el fantasma. El fantasma. Y la tapa se ve que hay unas hormigas ahí chiquititas. Bien, acá acabo de abrir entonces este libro de Pototo tres veces poeta. Ah. Y me encuentro con el perro con pocas pulgas. ¿Se acuerdan de este? No. Y parece que es un perro que no para de rascarse, que tiene muchas pulgas, casi. Dice pocas pulgas, pero en el dibujo se ve que tiene muchas pulgas. Yo ahí se ve una, dos, ese peso. Nunca ¿No llegaron a leer esta parte? No, nunca. Esa parte no llegamos. Pasa que es largo el libro. Después es muy largo, terminamos de leer todo. ¿Sí? ¿Este sí? También yo me soñé. A ver si encuentro alguno de los que nombraron. No tenemos sé. El gorila, dulce y melancólico. Me gustó el mono que está arriba. El monito que está arriba del gorila. Sí, es lindo. Mi personaje favorito. Espera, cuando habla uno escuchamos y después... Dale, ¿qué estabas diciendo? Espérame un poquito. Dale. Mi personaje favorito es la serpiente. La serpiente. Y el mío el fantasma. El fantasma, sí. A ver, ¿querés buscarlo? Sí. ¿Por acá, personaje preferido? Pototo. El Pototo, bien. Y poeta. Vamos a escuchar un audio más que tiene que ver. A ver, ahí lo encontramos. ¿Cómo se llama el fantasma? ¿Orlando? Orlando. Orlando, bien. Vamos a buscar, a escuchar uno de los audios. A Pototo le nombraron a Corazón Más Grande. Y tomaron esta decisión por tres razones. Porque celebró por la suerte de sus amigos, sin pensar en sí mismo. Por dar consuelo a los que pasaron un mal rato por su culpa. Porque afirmó que los buenos sentimientos son lo más importante. Bien, continuamos aquí entonces hablando de los monstruos. Estábamos hablando sobre los personajes preferidos de cada uno de los libros. Eso es verdad. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo con el ganador de la medalla de este libro? Sí. ¿Quién la ganó? Me habían dicho. Bambina. ¿Se la merecía? Sí. Y Pototo le dijo racia. Y se ganó el corazón más grande del mundo. Bien. Cuidado ahí, por favor. Quédate sentadito y no nos movemos en este ratito, ¿sí? Con la silla bien pegada en la mesa. Bien. Y si ustedes tuvieran que inventar un monstruo ideal, ¿cómo sería? El mío sería como un humano. Con acá la espalda con cosas de araña. Las patas. Patas de araña. Y tenía tipo cinco un Spider-Man. Ojos. Bien. ¿Qué otra cosa le agregaríamos? Yo creo que le agregaríamos alas, también como cola. Y yo y 100 patas. Yo, wow. Y 10 colas de dragón. Yo le pondría una espada. Ah, pero es casi un superhéroe monstruo. A ver, por acá. Y una hacha. ¿Cómo harías un monstruo vos? ¿Cómo te lo imaginas así, un monstruo ideal? Oh. ¿Qué tendría? ¿Cómo tendría que ser? Vamos a ver, ¿querés contarnos? ¿No? No. ¿Por acá qué más? Yo me lo imaginaría con... En cuatro de los dedos tendría como... ya lo pude, ya lo olvidé. Bueno. ¿10? En los dedos, entonces, uñas largas. Yo 7 colas. 7. Y 10 alas. 10 alas. Y cuernos. Patas de araña. Una espada. ¿Qué más? Yo diría que sería un superhéroe. Los villanos serían con eso lo que tiene, pero con dos cosas lo que tiene el superhéroe. Solo con dos cosas lo que tiene. Ahí puede ser un villano. Con ojo láser. Y... como su nombre de villano. Ajá, un villano entonces sería un monstruo. 10 villanos. No, o 20. Y ahí puede ser un programa que ahí ataque. Ajá, por acá. Ahí puede salvarlo. Así no los villanos no atacan la ciudad. Yo diría que tendría un martillo en la mano y una cabeza de cámara. ¿Una cabeza de cámara? ¿Para qué? Para robar. ¿Para qué te lo imaginas? Para que grabe todo lo que ve. Ah, mira. También wow. Porque así le das le das pista a la policía o si lo vio. El monstruo que todo lo sabe. Bien, ¿por acá? Que ponerle como color al monstruo porque sería solo blanco así negro. ¿Y qué color le pondrías? En gris, rojo y azul. Gris, rojo y azul. Está bueno. Y amarillo. Bien, bien colorido. La bandera de Argentina. Bien, como de capa. Sí. ¿Algo más, chicos y chicas? ¿Que quieran compartir? Pototo tiene como algo de acá, como que eso es lo que son antiguos acá, que hace ti, algo así, no sé qué es, pero es muy antiguo. Y también tiene como algo en la frente. ¿Qué tiene en la frente? En hojas, también sí. Hay como nuevos personajecitos pequeños en la entrada, como un conejo, un títere, hormiguitas, también se empie en un... unicornio cortado la cabeza y solo tiene cabeza y está flotando, mira, mierda. Y también quiero decir que acá en la tapa hay un monstruo. Este monstruo. Ah, sí, hay un montón, un ¿no? Un ojo rojo. Que tiene un solo ojo rojo, un ojo enorme. Y tiene dientes afilados. Sí. Y acá vemos un pato. Sí. Yo al monstruo que creé lo llamaría Titán Cama. Bien, con nombre y todo. Espectacular. Nos vamos a ir despidiendo de este bloque. Vamos con

Seguimos aquí en Hora Libre, seguimos con segundo grado. Hola. B de la escuela 7 del 11. ¿Vos las querías presentar a la escuela? Sí. Dale. Hola, en vivo escuela 7 Pumacagua Sambrea. Muy bien, ¿cuáles son sus nombres? A ver. Leandro. Nerea. Hanna Flores. Y Anacha. Bien, ¿cómo estamos? Bien. Bien. ¿Les gusta ir a la escuela? Sí. ¿Qué es lo que más les gusta de la escuela? La comida. La comida. Aprender y jugar. Y aprender y jugar en el recreo y compartir. Bien. Estar en el recreo y hacer educación física. Y tenemos música también. Sí. Música. ¿Música les gusta? Sí, hola. Música, porque puedes cantar y eso. ¿Hola? Estamos al aire. Sí. ¿Sí? Te están hola. Escuchando. Sí, hola. Bien, ¿qué más? También estudiamos. Claro. Estudiamos todos estos libros en este año. Bien, estuvieron leyendo un montón. Sí. ¿Sí? Y para... Dale. Estábamos aprendiendo a poco, y lo rogamos. Bien, aprendiendo y lo lograron. Y para este bloque trajimos entonces otro de los cuentos a cargo de este grupo de expertos y expertas en monstruos. Es el monstruo de colores. Tiene seis emociones. Sí. A ver, ¿cómo es eso? ¿Vincularon entonces un color con una emoción? Sí. A ver, dale. El color representa la emoción. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el amarillo, felicidad. El rojo, enojo. El rojo, enojo. ¿Alguna otra se acuerdan? Azul, tristeza. Verde, tranquilidad. Ajá. Amarillo, feliz. No. La última, ¿recuerdas? La última se... Bien cerquita al micrófono, así te escuchamos. Gris, miedo. Gris, miedo. ¿Quién se atreve a decir y, la última? Y enamorado ¿quién se atreve a decir es Rosa. Última? Rosa. ¿Enamorado? Sí. ¿El amor? Sí. Amor. Amor o color sea, rosa. Amor. Hoy venimos o puede, a... O puede ser color rojo. O color rojo, ¿no? ¿Pero rojo también significaba enojo? Sí. ¿Puede ser? Sí. Bueno, pero depende, ¿no? Sí. ¿Por acá qué querías decir? Pero todo porque, pone... porque depende de las emociones, porque antes estaba como medio mezclado. Estaba mezclado. Con todas las emociones, azul. Pero lo dimos cuenta de algo allá. A ver, contame. Había otras emociones que no había, como naranja, púrpura. ¿Esas no están en el libro? Sí, no están. En primer grado sí habían esas. Estábamos en el otro año. Ahí está. Tenía todas las emociones mezcladas de rojo, amarillo, negro, no gris, púrpura, azul oscuro, azul y verde. Bien. De todos los colores. Entonces, este libro trata de las emociones y los colores. Eso me quedó claro. ¿Pero qué tiene que ver el monstruo con los colores? Porque, no sé, se mezclaron o algo. Parece que se echaron en un cubo y se mezcló las emociones. Se le entró. Y ahí viene la parte cuando le ayuda a una niñita. A ver, contame un poco más. Le ayudó la niñita a poner esas emociones en un cubo. ¿El monstruo entonces estaba medio confundido con las emociones? Sí, estaba confundido. Sí, profe. Dale. Era en un frasquito. ¿No? Bien cerca del mic, acordate, que no te escuchamos, sino ahí. Era en un frasquito lo que decía la niña que le dijo que guardara todas las emociones en un frasquito. Bien. ¿Algo más? ¿Qué quieran explicar? Sí. Porque esperen, de a uno. Acuérdense que pueden levantar la mano para organizarnos. Primero por acá, después seguís vos, ¿dale? Sí. Porque en enero, ahí hicimos, fue el día de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí sí, tomamos la la idea de este monstruo. Hicimos cubitos, agarramos la forma de monstruo rosa, pintamos diferentes colores para los carteles del monstruo de colores. Eso. Bien. Y puso todas las emociones. Más cerquita, ahí va. Y puso todas las emociones en un cubo, pero había un problema. Había el amor y le faltaba el amor y no había más cubito. Y le dijo a la niña, ¿y ahora qué te pasa? Y no sabe lo que estaba pasando. No, lo de... Más cerquita del mic, dale. Lo de que decía Hanna es que no es la que lo de decía de la niña, ¿qué te pasa? Y así era antes que, ¿y la que niña se volviera, de dónde? A ver. Antes que se volviera rosa. Del amor. ¿Y la niña de dónde salió? No sé de dónde salió, pero era, apareció. Sí, era apareció. Todo blanco. Era todo blanco. Sí, la pero, niña era blanca. Pero era toda gris. Sí, era toda gris. ¿Y por qué el gris? ¿Qué simbolizaba entonces? Que se el miedo. Se parece como... Acá está la niña gris. Acá sí. Tenemos el libro, miren. Estaba gris y... porque tenía miedo que le pasara eso al monstruo. No tenía miedo. Tenía miedo. Déjale hablar. Bien, ¿y este monstruo? ¿El monstruo de los colores da miedo? No. ¿Les dio miedo? No tanto. Parece, o sea, feliz. Parece bueno. A ver. Pero con la forma... Pero cuando estás rojo, ya sabes qué dicen. ¿Quién es el color? No nazcas. No, si no quieres morir, no nazcas. O sea que ninguno de los monstruos de estos libros dan miedo. ¿Da miedo? ¿Ninguno? Ni sí. Pototo... ¿Ni el horrible monstruo verde les dio miedo? Ninguno. Ni un poquito. Pero mamá monstruo fue muy chistoso porque se estaba... De mamá monstruo estaba muy chistoso porque se estaba matando estaba usando a los monstruos, a los ogros, las brujas, los zombies, los fantasmas, como cosas. ¿Eso lo leyeron también en la escuela? Sí. ¿Y ustedes a qué le tienen miedo? Yo le tengo miedo a los payasos. A mí tampoco me gustan. A mí también. ¿Qué otra cosa? A mí me da miedo que se apague todas las luces de la luz y no había luz. Y me da miedo eso porque puede haber algo arriba. Porque mi gato se parece como el gato negro. ¿Tienes un gato negro? Sí. Pero a mí me da miedo cuando veo abajo mi cama, veo todo oscuro y siento que hay un monstruo. ¿Qué otra cosa? Me da miedo que a los igual le tengo miedo a los payasos y también a los ratones, que la fobia de eso sería musofobia, creo. ¿Y cómo hacemos para no tener tanto miedo? Algo feliz. ¿Cómo qué? ¿Qué puede ser? Yo también tengo que decir que algo más que a Leandro le asusta, las arañas. ¿A las arañas? Sí, una vez le hicimos una bromita y... ¿Con una arañita de plástico? Sí, una arañita. ¡Qué maldad! Una arañita como squishy. Y se enojó. Y bueno, claro que se enojó. Se enojó. Y sí. Pero ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando de los monstruos. Estamos hablando de los monstruos, de los miedos. Leandro y lo tiró la araña, Leandro. La araña de... Y porque si le dio miedo, sí. ¿Quieren que vayamos a escuchar alguno de los audios que estuvieron grabando en la escuela con la seño de radio? Sí. Dale. S.I. sí. Vamos a escuchar. Sí. Soy un micrófono. En la parte final le dieron una medalla del corazón más grande del monstruo, al Pototo. Porque le pidió perdón a los que asustó y le dieron eso. Lo que asustó era una ardilla, tres osos, unas ratas y tres... Eso, lo que tiene como así y después... ¿Qué hizo Pototo cuando terminó y supo que había perdido? No le importaba. Estaba feliz, le dio gracias a Pampina y les felicitó por ganar. Y al final le abrazaron a todos a Pototo porque hizo un esfuerzo y pero por lo menos le dieron la medalla. Por eso le dieron la medalla del corazón. El corazón del monstruo que tiene un corazón muy bueno. Bien, estábamos escuchando entonces esta producción que se grabó en la escuela. ¿Qué pasa con el monstruo rosa? ¿Cómo es? El monstruo rosa nació en un huevo, pero los otros eran blancos. El huevo era muy grande del monstruo rosa y el monstruo rosa era más grande que los otros, que eran totalmente blancos. Ajá. Y sí. Y lo que y el monstruo rosa un día jugaron a las escondidas allá y lo encontraron siempre primero porque el tono, los pájaros, las hierbas, las casas eran blancas y también y lo encontraron porque era rosa. Saben que acá estamos con las seños de la escuela, ¿sí? Que ahora nos van a contar un poquito. ¿Quieren decir sus nombres, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Solange, yo soy la bibliotecaria de la escuela. Bien, Solange. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Clara, yo soy la maestra del grado. ¿Qué tal? Bienvenidas. ¿No se esperaban, no, salir al aire? No, claro, porque por lo general cuando viene somos una escuela... Somos streamers, sí. Vienen a hablar los chicos somos. Y las chicas nada más. Pero bueno, tenemos unos minutitos... Y está bueno que las voces también de las docentes y los docentes de las escuelas salgan al aire, sí, para que nos cuenten un poco lo que quieren en relación a este proyecto, cómo surgió la idea de trabajar con monstruos, es algo que replican siempre en segundo grado, cómo vieron que los chicos y las chicas recibieron la propuesta, lo que nos quieran contar. Bueno, sí, en realidad conversando con Clara sobre qué íbamos a dar en esta segunda parte del año, ella me propuso trabajar con monstruos y bueno, fuimos conversando sobre qué títulos, digamos, podíamos trabajar la idea de monstruos. Bueno, hubo algunas variaciones, no lo respetamos como quedamos al comienzo, digamos, pero bueno, la idea era tener como una variedad de monstruos como esto que hablaban, no me acuerdo si en el primer bloque, que es que, bueno, hay monstruos que dan miedo y hay, digamos, que hay distintos tipos de monstruos y poder, digamos, quitar el estereotipo del monstruo que asusta, digamos, abajo de la cama y que hay, digamos, distintos tipos de monstruos y que, bueno, ellos pudieran ver un poco esos matices. Bien. Bueno, trabajamos los diferentes títulos. Los chicos se engancharon mucho porque el último título que trabajamos fue el monstruo de los colores. Que bueno, trabajamos mucho las emociones, hicimos muchas actividades y cada cual trabajó las emociones que sintió en ese momento. Muchos sentían como que en ese momento estaban enojados, otros felices y otros grises. Sería que es... ese día trabajaron las diferentes emociones que sentían, trabajamos todas las emociones en el grado, hicimos cubos con las diferentes emociones, se trabajó en la feria, trabajaron con los cubos, haciendo juegos con los papás, así que los chicos se engancharon con esas actividades. Todo lo que puede posibilitar entonces, ¿no? Un libro que a veces una cree que bueno, que es simplemente fomentar la lectura, pero es mucho más que eso, ¿no? También esto de poder expresarnos, de vincular los sentimientos, las emociones, todo aquello que a veces cuesta un poquito hablarlo, ¿sí? Está buenísimo. Bien, ¿y tienen algún proyecto pensado para lo que queda de este año? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se termina este año con segundo? En realidad estamos muy cerquita ya de terminar las clases. De hecho nos quedaron, digamos, nos quedó material, algunos cuentos que no llegamos a poder ver. Y bueno, la idea era poder hacer un cierre con la temática que digamos que atravesó todo el cuatrimestre, que es monstruos. Así que estamos pensando alguna actividad como de cierre, si bien hace poquito tuvimos el patrono de la escuela, que es como una feria de ciencias donde se muestra lo que trabajamos todo el año. Eso en cierta forma fue como un cierre y ellos recibieron como su medallita de expertos y expertas en monstruos. Bien. Seguramente hagamos alguna actividad para cerrar con esto mismo que estuvimos trabajando. ¿Vos querías decir algo? ¿Estabas levantando la mano hace un ratito? Sí. Acércate siempre al mic. Ya después del año vamos a estar en tercer grado. Claro, el año que viene pasan a tercero. Ya tengo una idea que... Dale. Y en segundo y los de primero van a entrar a segundo y los de jardín van a entrar a primero. Y primero y todos llevarán... No, ya me olvidé. Está bien, pero está muy bien lo que estabas diciendo. Vamos a ir avanzando, ¿sí? Cada año. Claro, de grado a grado. Como quinto va a estar en sexto. Y sexto en séptimo. Y después séptimo va a la secundaria. Y eso es otro mundo. Sí. Yo tengo una idea que podemos hacer para... El salón para terminar el año. Una fiesta. Una fiesta de disfraces de monstruos. ¿No? Sí. ¿Ya lo habían pensado? Sí, pero... Acaba de ocurrir. Qué buena idea que tuviste. Digan en los comentarios no sé si si la radio de aquí tiene un canal en YouTube, pero digan los comentarios. Sí, tiene, pueden proponer. Sí, okay, pero espectacular. Suscríbanse y denle like. Eso, a FM Boedo. Y toquen. Y si llega la meta de 8000 likes, pues hacemos la fiesta. Ustedes promocionen el YouTube de FM Boedo, Instagram. Si llegan a los 5 millones, les regalamos un dibujo de un monstruo. Sí, vamos a hacer una estatua de monstruo para como un altar. El monstruo de la escuela. Sí, para la escuela. Bien. Pero toque la campanita. Bien. Vean todos los videos pasados. ¿Qué más por acá? ¿Yo? Sí. Que también suscríbanse a mi canal y también el de el de Radio Boedo y también al mío que tiene más de 100 suscriptores y 3 videos. ¿Y cómo te buscamos? Solo buscan Reneas. ¿Cómo? Ponen Reneas y ahí les Reneas. Va a aparecer. Dale, ¿qué más por acá? Instagram. Dale, vamos a seguirlos entonces, ¿sí? Vamos terminando el programa de radio. ¿Algo más que quieran decir? Nos queda re poquito tiempo, rapidísimo. Sí. Necesitan conseguir por lo menos una placa de YouTube. Sí, y bueno, la paca ayúdenlos. Y la paca de diamantes. Necesitamos rebasar a Mr. Beast. ¿Qué más por acá? Y también suscríbanse a todos los canales que se conocen si es que han visto uno de sus videos. Y no se olviden si me conocen, aquí vas en la canal de Ailén y de Chobi, porque ellos suben muchos videos y tienen celular, así que suscríbanse. Los que ven Mr. Beast, dejen de verlo. Bueno, vamos que ya tenemos que ir cerrando. Último mensaje. Y las placas de diamante, oro y de plata. Muy bien, terminamos aquí. Nos volvemos a encontrar mañana a las 14 que viene otra escuela. Hasta luego, gracias. Sí.